Suratut Tin, la higuera. Dios jura en esta sura por dos frutos benditos y dos sitios sagrados, aseverando que creó al hombre con la mejor conformación, perfeccionándolo con la mente, la voluntad y las mejores cualidades. Luego señala que el hombre no responde al objetivo de su creación, sino que cayó al escalón más bajo, salvo los que creen y practican el bien. A estos, Dios los colmó con sus dones. Luego la sura condena a aquellos que niegan la realidad de la resurrección, a pesar de todos los indicios que evidencian el poder de Dios y su sabiduría. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Repara en la higuera y el olivo por sus bendiciones y muchos beneficios, y el monte sobre el cual Dios habló a Moisés, y esta ciudad, la venerada Mecca, pues todos los que la visitan y entran en ella están a salvo. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Que hemos creado al género humano en la más perfecta proporción y con la mejor conformación. ثم رددناه أسفل سافلين. Luego lo hicimos caer al más bajo nivel por su rebeldía y por no comportarse de acuerdo con lo que le hemos prescrito. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Pero los que creen y practican el bien tendrán una recompensa inagotable. فما يكذبك بعد بالدين. ¿Qué es, pues, lo que te lleva a desmentir la resurrección y el castigo a pesar de que se evidenció nuestro poder? ¿Alaysa Allah bi ahkamil hakimin? ¿Acaso Dios, que hizo lo que te comunicamos, no es el más prudente y más sabio, tanto en la creación como en el gobierno?